Yo no sé por qué, porque no borré las miradas que queman. Desde aquella vez quisiera otra vez volverte a mirar. No sé qué tendrás, que solo al parpadear yo me impresioné. Cerca otra vez y que me quemen tus ojos. Que me quemen tus ojos.